profesionales de algunos letrados, así como su propio nerviosismo y temor porque el proceso seguía yendo adelante. Finalmente, y gracias a los relatos de los presos que se mantuvieron incólumes, pese a la vulnerabilidad de su propia situación en el interior de la cárcel, se celebró finalmente el juicio en el que unos pocos funcionarios fueron condenados y no se atrevieron a hacerlo por torturas, sino por delitos contra la integridad moral, pero que demostraron algo fundamental para nosotros, que básicamente los presos no mentían y que sus relatos eran veraces. Termino contándoles este caso no solo por lo emblemático de lo que fue, sino para ilustrar en torno a esos dos conceptos que llevan el título de lo que me tocó hablar, la opacidad y la impunidad en las cárceles, pero también para poner de relieve, para terminar con una cierta nota, en fin, de optimismo, que por una vez ambos conceptos fueron verdaderamente contradichos gracias al trabajo de unos colectivos de la sociedad civil, mostrando de esta manera que existe un camino muy difícil de trabajar, muy largo y tortuoso, pero que es absolutamente posible precisamente para intentar combatir esa opacidad y esa impunidad a la que me he referido. Muchas gracias por la atención y perdón por pasarme con el tiempo. Creo que me pasé, sufría por lo de los 5 minutos. Creo que hemos estado todos encantados de oírle. Lo que sucede que, bueno, se había establecido con objeto de que el debate tenga tiempo. Sí, sí, sí. Y las intervenciones fueran un poquito más. Gracias. Pero desde luego, vamos. Nada, gracias. Me toca hacer el papel de malo. Entonces, la tercera ponencia, un colectivo especialmente vulnerable, los menores, la desarrollará Dani Jiménez, sociólogo y miembro de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a los Presos de Aragón. Tiene la palabra. Buenas tardes a tothom. Bueno, miembro de la malauradamente extinta Asociación de Apoyo y Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón. Así que hablar de esto hoy aquí para nosotros como miembros de la coordinadora también es como hacer un repaso de especialmente el trabajo del grupo de menores que tiene 10 años. Aunque hablar de menores, hablar de cárceles y centros de internamiento de niños, obliga a remitirse hace 14 años, más que 10, pero bueno, eso lo explicaré ahora mismo. Lo de la extinta asociación lo quería decir para desde parte de todos los compañeros, pues hacer un reconocimiento al trabajo de la coordinadora aquí también. Como el título que se ha puesto es un colectivo especialmente vulnerable, a propósito del título, y así aprovecho para explicar el planteamiento un poco, yo creo que más que especialmente vulnerable, el caso de los niños es el punto que convierte en especialmente sangrante esta cuestión de la tortura y del maltrato en sentido amplio, y especialmente sangrante porque se disfraza de mil eufemismos, ¿no? Todos ellos articulados en torno a dos conceptos, el de terapéutico y el de educativo. Esos dos conceptos un poco son los que van a guiar todos los argumentos que voy a echar aquí un poco atropelladamente, porque resumir 2 años no es muy fácil, pero a la vez lo más necesario para hablar de esto es intentar utilizar esos elementos para entender cuál es el marco político, el marco legal, el marco económico, el marco estructural que se construye de producción sistemática de maltrato en el caso de los centros de los llamados centros de menores, ¿no? Porque cuando nos vamos al núcleo duro y hablamos del sistema de justicia juvenil, hablamos de lo penal, nunca podemos desconectar eso del resto de centros llamados de protección, ¿no? Casi la mitad de las palabras que hay que utilizar cuando se habla de la gestión de este negocio tiene que ir entre mil comillas. pero como tenemos 15 minutos, pues voy a ir. Me lo voy a saltar, lo de las comillas. También lo adornaré con alguna cita célebre, de esta que todos los que nos hemos dedicado a estudiar esto o a criticar esto tenemos en la cabeza y que, lejos de ser anécdotas, son resúmenes bastante condensados de cómo, del funcionamiento institucional, por mucho que sean citas que normalmente salen de la boca de los profesionales del gremio de lo socioeducativo, sobre todo, ¿no? No la primera cita. La primera cita es de Amnistía Internacional y corresponde al informe de 2010, al Si vuelvo me mato, a ese famoso informe. Y dice: si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si además le diera medicación sin decirle por qué, si la tuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que ocurre a mi hija, el fiscal o el juez me quitarían a mi hija. Si eso lo hace el Estado, nadie paga por ello y el menor sigue ahí, ¿no? Resumen, ¿cómo es la pelea cuando la administración se convierte en un tutor incompetente, o más allá de eso, cuando el Estado está cometiendo sistemáticamente una vulneración de sus propias leyes al respecto de ese colectivo que se supone que es el más vulnerable, y que cuanto más fundamental es un derecho, se supone que más legitimidad tiene la reivindicación de, primero, su gestión pública, y segundo, su gestión pública responsable, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con todo eso? Pues bien, con ese informe tuvo su repercusión, y de hecho su repercusión en la mayoría de los elementos en los que pinchaba hueso llega hasta hoy, hasta el actual anteproyecto de reforma de la Ley de Protección Jurídica al Menor, que los puntos que ataca, o sea, sobre contención física y mecánica, sobre aislamiento, sobre registros y cacheos, sobre el tema de los psicofármacos y etcétera, son puntos que en realidad son los puntos protagonistas ya del reglamento de 2004, de la reforma de 2006, estoy hablando de reglamentos y reformas, de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000. Por eso decía yo lo de los 14 años, ¿no? La última década en el caso de los menores es una década de 14 años. Más bien, pues bien, a la vez que ese informe se hacía público, no a la vez, un año antes de que ese informe se hiciera público, y aquí tengo que mencionar el caso de Aragón y el caso particular nuestro de Asapa, pero en muchas cosas de las que hable supongo que son, con ligeras variaciones, comunes a casi todas las comunidades autónomas del Reino de España. Un año antes, el grupo de menores de Asapa publica un informe sobre protección y reforma de menores en Aragón. En la línea de lo que ha dicho, de lo que ha comentado Iñaki, pues bueno, ese informe se hace público, se difunde una copia a todos los estamentos competentes de la administración, se les invita a acudir a la presentación del informe. Es solo un ejemplito, digo, pero bueno, ese informe es demonizado y censurado por el gobierno de Aragón, por el ayuntamiento, por la Universidad de Zaragoza. La presentación es censurada en todos esos en espacios de todos esos lugares escalonadamente. Todas esas entidades estaban más preocupadas en averiguar quién había elaborado el informe personalmente, con nombres y apellidos, más que en el contenido, porque todas esas reacciones obviamente casi siempre surgen antes de leer, no hace mucha falta leerlo, incluido una amenaza de querella del Instituto de Servicios Sociales, incluido la expresión pública de indignación y ofensa por el Colegio de Educadores Sociales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pero también con un par de etcéteras a la inversa, que es que al cabo de un mes, después de todo este vía crucis, pues llega a la sede de la asociación una carta de felicitación de la Fiscalía General del Estado, sección de menores, y otras que no son tan celebrables, como que varios años después todos aquellos puntos que se tocaban no es que se confirmen, sino que se confirman confirman y reconfirman, y alguno de ellos con resultado de muerte, como era de temer, ¿no? Entonces, volviendo a los puntos de ese informe, que son los puntos que he mencionado, que ayudan para, que nos pueden ayudar a entender ese marco estructural del maltrato. Para ir a saltos, antes he mencionado ya la cuestión de la salud mental. Aparte de la inexistencia de recursos públicos, ¿no?, la tan, tan manida y tan reclamada incluso por los propios trabajadores del gremio, en lo que se centra el trabajo de los últimos 10 años o 14 es en la creciente psiquiatrización de conductas, ¿no? Conductas que normalmente responden a una problemática mucho más compleja en cada caso individual, y con la consiguiente medicalización, ¿eh?, y con la consiguiente aceleración del proceso de marcaje del individuo, ¿no?, hasta el punto que te encuentras con casos de críos que a muy pronta edad reclaman con insistencia y desesperación el que se les confirme de una puñetera vez si son delincuentes o si son locos, ¿no? Esto no es una broma, esto es real. Ese uso y abuso de medios farmacológicos, aparte de suponer una desprotección total, ¿no?, aparte de ahondar en eso que hemos hablado de la administración como tutor incompetente, lo que hacen es pacificar la convivencia en los centros. Y a lo largo de estos años, lo que se ha visto es un cambio de modelo en muchos de esos espacios, de la sujeción mecánica o del control más explícito, más físico, a el uso de psicofármacos. Eso es lo que he dicho de las citas célebres. En este caso hay una cita genial, que a mí me parece genial, de un trabajador muy veterano de centros de reforma, que ante el cambio de modelo que implicó en Aragón un cambio de centro, con un centro nuevo con 2.000 millones de presupuesto, etc., una especie de réplica de la macrocárcel en pequeñito, ante el cambio el educador declaraba: el nuevo reformatorio está muy bien, mucho más tranquilo, está para jubilarse en él, ¿no? Otro caso sería el de las niñas, y no me puedo detener mucho en eso, pero sí que hay que mencionarlo porque es en realidad el colectivo doble o triplemente agredido en ese sentido, ¿no? Por ocultación y por doble discriminación en muchos sentidos, pero a la vez también es el más resistente, el que más fugas protagoniza. Fugas también es otro término entre comillas, ¿no? El que más resistencia a esos medios de contención o a esa disciplina absurda o a esa falta de ajuste de medios y fines, ¿no?, de lo que dice la ley y lo que practica cada centro, pues hace. El caso de las niñas sería algo a insistir por extra discriminado, pero también algo a reconocer por capacidad de resistencia. En cuestión, en el marco de la protección, porque ahora mismo estaba hablando sobre todo de centros de protección, y ha dicho que no se podía desconectar el uno del otro, protección o reforma, porque ambos forman parte del mismo circuito de gestión, y subrayo la palabra gestión, esa no tiene comillas, luego volveré a ella. Encontramos que la retórica de la protección o la educación o de lo terapéutico y educativo choca con una práctica de negligencia y explotación completa, ¿no? Esta niña funcionaría muy bien en el centro, es otra cita célebre de una directora de equipo educativo en el centro. Esta niña funcionaría muy bien en el centro. O sea, si hacemos el análisis sintáctico de la frase, a mí los pelos se me ponen de punta. Son clásicas, la de este niño no se deja ayudar, no se puede trabajar con él, etcétera, etcétera, etcétera también. En el caso de los extranjeros, que sería otro caso concreto con mucha enjundia, son 10 o 14 años de centros gueto, obviamente que funcionan contra la ley, solo dedicados para extranjeros. Son años de utilizar el cumplimiento obligatorio de la ley por parte de la administración como forma de premio castigo ante el chaval, tutelado que va a cumplir 18 años y cuya regularización potencial se condiciona a su buen o mal comportamiento, siendo que la administración tiene la obligación, obviamente, de como tutor de garantizar su interés superior en todos los sentidos, incluido el de tener una documentación. Y volviendo a los términos gestión y explotación, me voy al que me parece el tema principal para poder enmarcar todo el problema. Se suele decir que desde la ley 5/2000, que entra en vigor en 2001, dado el aumento del sistema de justicia juvenil, se hizo necesaria una serie de formas de gestión diferentes. El subtexto, la traducción de ese tópico, es que la entrada en vigor de la ley 5/2000 estableció un cambio que implicó que muchos chicos volvieran de la cárcel a los centros de internamiento por medida judicial de menores, y con ello se abriera un campo de negocio absolutamente glorioso para determinadas empresas, fundaciones, sinónimo, como dice aquí el compañero Iñaki, de lucro. Así, en 2001, las medidas judiciales impuestas en todo el Estado fueron de 7.113. En 2007 fueron 21.859. Solo en Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde el 2001 ya estaba en manos de asociaciones o empresas. Es un sector que no se concibe, en el que no se concibe la responsabilidad pública en la práctica, ¿no? En 2001 había 3 públicos solo, con 45 plazas. En 2006 había 18, con 422 plazas todas privadas, ¿no? Es decir, el subidón durante esos años fue tal que poco sentido tiene, y cada capítulo iba marcado por las sucesivas reformas legales, en las que no me detendré y luego podemos recurrir a ellas para el debate, fue tal que no tenemos, insisto, otra forma de hablar de esto que hablar de un maltrato estructural y reglamentado, hablar de un marco estructural y de un marco legal del maltrato. Bueno, insisto, para nosotros se trata de la zona cero de una política de producción y expansión del castigo. Hablo de expansión del castigo porque las políticas sobre menores son un ejemplo de criminalidad de Estado. Me parece que decirlo así puede sonar exagerado, pero no lo es, porque si la administración está violando sistemáticamente la ley para violar los derechos fundamentales de esa población, que es la más vulnerable, no sé, en derecho internacional hay una diferencia entre delito y crimen, ¿no? Pues yo creo que esa lógica que diferencia delito y crimen en ese ámbito se podría aplicar también en este caso, para no hablar, no puedes hablar de la administración del Instituto de Servicios Sociales Aragonés como delincuente, ¿no? Eso implica una criminalidad, eso implica una actuación criminal, porque no estás ejerciendo una violación de derechos que afecta a una persona, sino que afecta a la sociedad entera, de alguna manera, ¿no? Ese es el escenario en que se, y ahora vuelvo a los tópicos, en que se terapeutiza, en que se interviene terapéuticamente, en que se interviene educativamente, ¿no? Y en el que se construye social, psíquica, intelectual y hasta fisiológicamente a los chavales. Es decir, que el maltrato empieza en el minuto uno de esa película, ¿no? Y para acabar, insistiendo en esto del disfraz terapéutico y educativo, porque será más tarde cuando me gustaría utilizar un caso bastante dramático para si hay algo en el debate, pues desarrollar estas cosas. Decir que os lo leo porque es parte de la producción del grupo de menores. El último estadio, hablamos del último estadio de una estructura de segregación y explotación que ni cae del cielo, ni se resuelve con caridad, ni con esperanza. Igual que las ONGs en Nicaragua, ¿no? Probablemente el más pobre de Centroamérica, y que cuanto más pobre es, más ONGs tiene, y viceversa. La marginación social y sus gestores actúan de la misma manera. Hemos pasado los años de prosperidad económica del Reino de España ampliando el negocio de la gestión de la exclusión sin reducir un solo ápice la exclusión, y lo que tenemos en esos centros es un sistema de maltrato cotidiano a los hijos de esa exclusión, ¿no? Por lo tanto, incidiendo en lo que han comentado los compañeros, los dos, hablamos de una cuestión política, y tampoco creo que exagere si merece la pena hablar de los niños como presos políticos en sentido estricto, porque lo son como producto de decisiones políticas y de prácticas políticas, ¿no? Y lo son, insisto, producto de decisiones y prácticas políticas, y como materia prima de intereses y rentabilidades económicas. Dentro de todo eso es dentro de donde podemos discutir acerca de maltrato a los niños. Nada más. Espero no haberme pasado. Bueno, pido disculpas a los ponentes por haberles hecho ir un poco deprisa, acaso, sí, no, pero pienso que todos lo vais a agradecer, y ellos mismos, en la medida que vamos a disponer de un buen tiempo para puntualizar, para aclarar, para precisar, para que vosotros también intervengáis. Entonces, no sé dónde está Andrés. Vamos a ver cómo organizamos esto. Seguro. Que alguien tiene que dar las palabras y yo ahí mismo. Viene. Por ahí están tres. Sí, si alguien tiene algún comentario, que me diga. No, que bueno, Andrés va a recoger un poco las palabras, ¿no? Sí, sí. El micro. Eso es. Entonces, bueno, cuando queráis empezamos. Como hemos ido tan deprisa, si queréis hacer alguna puntualización concreta ahora, también puede ser. Vamos a esperar. ¿Sí? Bé, hola, bona tarda. Puc parlar en català o...? Sí? Ara que es parla de la crisi de la cultura de transició, en canvi, no, la qüestió de la tortura encara, diguem, hi ha un consens social que la tortura, que l'estat espanyol, doncs, més enllà de cercles militars, que no es torturi, no? Jo treballo en una escola de formació d'adults i els vaig comentar, no, és que vaig a una jornada sobre la tortura. I, bé, així com, però és gratis, no vull dir. No, simplement això, no? Que en aquest context sociopolític de crisi de la cultura de la transició, el tema aquest de la tortura i els maltractaments, doncs, encara és com un tabú en amplis sectors socials. Per què creieu que aquesta esquerda encara no és prou àmplia? Gràcies. Cada uno igual que se diga algo, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un poco parte de lo que comentaba al principio del ámbito político, que implica confrontar al Estado, ¿no? El Estado y sus herramientas, de hecho por eso es un agravante el hecho de la tortura, ¿no? Que es el Estado el que con sus herramientas, y no hay que olvidar que las herramientas del Estado las financiamos y las mantenemos entre todas, el que tiene la capacidad absoluta de ya no solo utilizar la tortura como herramienta del fin político que pretenda con ella, sino ante todo y sobre todo el que tiene los recursos y los resortes necesarios para, en la medida en la que la sociedad civil se lo permitamos, esto ahí también hay que decirlo, construir el discurso, marcar los tiempos políticos, decidir qué sí y qué no va a salir en los telediarios a determinadas horas y en determinados momentos, y con todo ese ejercicio intentar la impunidad que existe en los centros de privación de libertad y la impunidad que puede existir en un momento dado, ampliarla a toda la sociedad. Como ejemplo, pues a lo mejor en estos momentos, se hablará más adelante, pero el tema de las grabaciones, como cuando de repente han empezado a salir una serie de vídeos ciudadanos, de gente que está documentando gráficamente situaciones de maltrato y tortura en la calle, pues de repente la primera reacción es decir, oh, es verdad, aquí tenemos un error del sistema, vamos a corregirlo. No, la primera reacción es decir, bueno, vamos a ver cómo ilegalizamos el uso de determinados materiales para que se puedan distribuir determinadas imágenes, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que lo que ya es ley en las cárceles, donde meter un móvil es una de las cosas más sancionadas, no porque te vayas a comunicar con el exterior, sino porque imagínate que tiene cámara y sacas alguna foto de algo, pues esas filosofías, trasladarlas al conjunto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que lo que tú decías del discurso de la transición, bueno, pues es parte de la esencia del discurso de la transición, ¿no? La concepción, en mi opinión irreal, de que vivimos una sociedad democrática y un Estado de Derecho, cuando, en mi opinión, no se puede hablar ni de democracia ni de Estado de Derecho hasta que no estén realmente salvaguardados los derechos humanos de todas las personas que habitan en esa sociedad, ¿no? Mientras no hayamos dado ese paso, pues probablemente el recurrir al ejercicio de definirnos como miembros de un Estado de Derecho es dar la razón al que ahora mismo está intentando poner esa ideología, una de sus patas, en mi opinión, es ocultar la tortura, igual que oculta otras realidades, ¿no? Pero en concreto, como estamos en el marco en el que estamos, pues lo analizamos desde la perspectiva de la tortura y los malos tratos, pero igual me daría a hablar de un centro de menores que no sea de reforma, sino que sea de protección, o de un centro de menores que sea de protección y reforma, o una cárcel, o una comisaría, o ese callejón en el que ayer a una persona que estaba vendiendo en el Top Manta han venido X municipales, y ya no solo es que le hayan incautado el material, sino que además, con total impunidad, han hecho lo que han querido con él, ¿no? Porque es la realidad de la que estamos hablando. A ver, decíamos que cada uno, si nos permitís, le puede hacer algún aporte a la pregunta, compañero. Cada uno desde su propia vida, de lo que se le ocurra decir. Mira, algunas cosas concretas de tu pregunta. Yo personalmente hablo de estas cosas aquí y hablo mucho de estas mismas cosas en América Latina, en países de América Latina. Los públicos ante jornadas así reaccionan siempre de manera exactamente opuesta en allá y aquí. No tanto en este público, que seguramente está más cercano, evidentemente, más sensibilizado, no sé cómo decirlo esto, pero en la universidad, ante abogados, en este colegio, ante técnicos del sistema penal, etcétera. Siempre, siempre, siempre es una constante ya de décadas, pasa lo mismo. Cuando tú hablas de este tema en países de América Latina, todo el mundo acepta absolutamente la producción de la tortura. Es decir, fulanito es detenido por la policía y es absolutamente natural entender que la policía le pega, es absolutamente natural entender que en la cárcel se mata a la gente. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero desde estudiantes a jueces, a abogados, todo el mundo acepta absolutamente que eso sucede. Esto pasa en Chile, Chile, en la Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en México, en Nicaragua. Hay una absoluta percepción extendida de que es consustancial al funcionamiento del sistema penal ordinario y democrático. No hablo de otras prácticas dictatoriales, sino de los últimos años en sociedades democráticas. Aquí pasa exactamente al revés. Aquí el negacionismo frente a esto es siempre, siempre absolutamente constante. No puede admitirse. Y tan repetida es esta sensación, al menos que yo experimento, que ya uno, claro, te pones a pensar, bueno, ¿cómo es posible, no? En dos órdenes culturales, de donde falsamente se dice que son muy similares, en una misma tradición cultural, histórica y demás, la percepción sea exactamente la contraria. Yo no quiero decir con esto, que no se interprete mal lo que estoy diciendo, que aquello sea mejor que esto, porque unos, por aceptar banalmente que de manera cotidiana se maltrata y se tortura, y otros, los de aquí, por negarlo constantemente, al final nadie se hace cargo de la verdad de los resultados que esa práctica está produciendo. Pero sí que la percepción social es absolutamente distinta. Segunda nota, un poco una concatenada con la otra. La tortura es un crimen de Estado. Claramente, no hace falta que lo diga yo, sino todas las los tratados internacionales en la materia, antiguos, modernos, etcétera. Bueno, en torno a los crímenes de Estado hay ciertas teorizaciones, incluso modernas, que ponen de relieve cómo es posible la no aceptación de un crimen de Estado. Evidentemente, no puede aceptarse desde un punto de vista ideal que aquel que es el encargado de perseguir unos delitos sea idealmente el mismo encargado de cometerlos. Por lo tanto, es un imposible, esto es una clásica cerrazón nuestra, digo, de los juristas, de los penalistas que estamos tan cuadriculados en esta, de esta manera. No puede cometer nunca un delito aquel mismo que es el encargado de su persecución. Por lo tal, tacho la existencia del crimen de Estado en general y de la tortura como su subproducto. Y luego una mención final, que nadie se enfade por decir esto, ¿no? Pero sinceramente, España, el Estado español, es el paradigma de la amnesia. Es el paradigma, es muy triste decir esto, pero es el paradigma del olvido, francamente. La imposibilidad del enjuiciamiento del pasado en España debería de hacerle pensar a esa gente que te pregunta a ti en tu escuela y demás, no solo por la tortura hoy en día, sino cómo es posible que se haya... Tú mencionaste esa palabra de la tan española, de la transición, ¿no? ¿Cómo es posible precisamente que se haya hecho lo que se haya hecho en España, donde la impunidad en torno al pasado ha reinado y sigue campeando a sus anchas hasta el presente, exactamente al contrario de lo que sería poner en marcha lo que algunos hablan de un imperativo anamnético, es decir, la anamnesia, lo que debe ir en contra de la amnesia, es decir, falta la utilización verdadera y en serio del paradigma de la memoria. Y la memoria, cuidado, la memoria, no es solo una categoría que sirve para rememorar el pasado, que por supuesto solo faltaría evocar a las víctimas y traerlas a la mesa para que verdaderamente no van a venir de una manera inocente, van a venir reclamando justicia esas víctimas, evidentemente, del pasado. Pero también se habla de una memoria del presente, es decir, para que no se olvide algún día lo que está sucediendo hoy. Y todo esto, bueno, todo lo que antes pasó en el marco, el otro compañero, los 6.621 casos, 883 muertos, lo que nos acostumbramos banalmente a ver por televisión que sucede en Ceuta y Melilla, las concertinas, los muertos migrantes en 6 de febrero de este año, allá abajo, que la gente ya ni se acuerda, todo eso, que es de lo que pretende dar cuenta precisamente esta coordinadora, supone poner en acto verdaderamente ese dispositivo de la memoria del presente, es decir, para documentar lo que sucede ahora no vaya a ser que algún día se olvide, como también España ha olvidado aquello. Y en todo caso, si siguen, si después de todo esto siguen sin aceptar la existencia de este fenómeno, bueno, que se acerquen a la coordinadora, en todo caso que vean los datos, que ahí están publicados para que vean que no se produce solo allá afuera, en el mundo del subdesarrollo, donde sí son capaces de verlo, sino también aquí, en estas ciudades modernas, olímpicas y demás, ¿no? Y aquí el compañero... Sí, yo desde el negocio al que me tengo que sujetar, desde el tema que me toca hoy, dos preguntas. Bueno, Iñaki mentó a los técnicos y profesionales. Me agarro esa palabra. ¿Tú has mencionado la izquierda en algún momento? ¿Lo has dicho? Ah, no, vale, pues es que he oído mal. No, me venía... Ah, vale. Claro. Da igual, me sirve, porque es un concepto bastante recurrente también y que aplicado a este caso escuece. Yo voy al, creo que antes lo he mencionado, al papel de los técnicos profesionales, etcétera, los operarios de lo social que trabajan en todos estos sectores. Y de su disonancia cognitiva y de su lo que piensa.